Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical. Como todos los miércoles, estamos aquí de 9 a 10. Y bueno, hoy estoy haciendo un programa un poco extraño, una cosa rara, porque bueno, os voy a contar primero lo que pasó. Resulta que dos amigos míos, Eva y Gerardo, encontraron en un contenedor de basura un montón de discos. Discos de primera línea que voy a poneros hoy. Entonces, son unos programas que voy a llamar discos, programas de la basura número uno. Va a ser esto. Voy a tener varios, porque son varios discazos los que voy a poner, que muchos de ellos se desvían de lo que habitualmente hacemos aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que suelo poner un poco la historia de la música rock española. También a veces me meto en lo que es la música también americana, pero en este caso vamos a ir a los Estados Unidos de América y a Inglaterra, donde la mayoría de los artistas proceden. Vamos a empezar con Fats Domino, que nació un 26 de febrero del año 1928 en Nueva Orleans, Luisiana, una auténtica leyenda del rock. El EP que tengo en la mano es del año 1965. Al parecer es un concierto indirecto en Las Vegas. Digo al parecer porque me tuve que empezar a investigar, porque realmente esta edición es del año 1987, que viene de una edición que se copió de Holanda. Pero vamos, me parece que el concierto es de un concierto indirecto en Las Vegas. Bueno, vamos a empezar con un clásico. No voy a hacerle ni presentación. A ver, vamos aquí a subir todo vinilo y mágico. Vale, ya empezamos con la brujería. Ahí está. Right now, ladies and gentlemen, we'd like to bring to the stage the famous thing in rock and roll. Man that's known as the king of the big beat. How about a big rousing round of applause for his majesty of song himself, Antoine Fats Domino. How about it, eh? Esta canción, Blueberry Hill, no hace falta ni presentarla. Vamos a irnos con Jerry Lee Lewis, LP de Session Recording in London with Gig Gets Artists. Bueno, es una grabación del año 1973 y esta edición es del año 1987. Bueno, en un principio era un doble LP y la edición española está simplificada, solo un LP. Bueno, resumiendo un poco lo mejor de este concierto. También es otro de los grandes de la historia, el de rock, que me acuerdo cuando vino aquí a Oviedo, que es que montó una en el hotel muy heavy, porque la verdad que el amigo Jerry Lewis siempre estuvo muy acompañado de lo que fue la provocación y el escándalo. Bueno, vamos a poneros una canción que también, ya veréis, yo es que hoy ni presento, vamos, voy a dar aquí al botón que puso nuestro amigo Juan, de Música de la Tarde. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party that's driving, get in touch with me. Did not leave her number, but I know who plays the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me operate, get in touch with my Marie. She's the only one who's calling me. Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from that old Mississippi bridge. Hey, your son. Waving me goodbye, hurry home, drops on her cheek, trickled from her eyes. We two were tore apart, cause her mama did not agree, and ripped apart our happy home in Memphis, Tennessee. Oh, help me, operator, more than this I cannot ask. About it. The yodeling. What a hell of an Indian. Yeah, try to put me through to her. Memphis, Tennessee. Jerry Lewis en estado puro, con este concierto que hizo en Londres allá, o sea, en principio de los años 70. Y claro, cuando estaba aquí con Javi de Autofoto y le dije, bueno, el programa con qué va a hacer, claro, ellos flipaban, que también su mujer, que bueno, sí que perdonar, pero que no sé su nombre, y estamos hablando de quién puede tirar semejante cantidad de discos a la basura. Pues claro, estamos hablando de discos que son la historia del rock, que no es ninguna tontería, pero bueno, a veces uno va por la calle y puede encontrar un vinilo, yo como colecciono, y bueno, esto no lo cojo porque la cosa es un poco tal. Pero de todas formas, tirar libros, tirar discos, tirar ese tipo de cosas, parece un pecado muy grande, porque siempre lo puedes vender, se puede ir a un mercadillo, pero ¿por qué? ¿Por qué se tirarían estos discos? Son los misterios que tienen. Entonces, después estoy haciendo este pequeño homenaje, que además hoy vamos a hacer un programa muy parecido a los que hace mi querido amigo Arturo de Movida en la cantina, que ya sabéis que Arturo ahora mismo no está aquí, pero en octubre va a volver con fuerza y ganas para hacer ese pedazo de programa los miércoles a última hora, de que es gira alrededor del blues y de Eric Clapton. Y hoy voy a poner tan mucho blues y también al amigo Eric Clapton aquí. Vamos a empezar con Mick Bonfleet, este recopilatorio que tengo desde el año 1989 de CFS. Mick Bonfleet nació en Chicago, Illinois, un 28 de julio del año 1943 y falleció un 15 de febrero del año 1981. Desgraciadamente para él cayó en las redes de la heroína y murió de una sobredosis. Lo encontraron en un coche, el pobre hombre hecho polvo. Una de las grandes figuras del blues que, bueno, como decía antes, su adicción a la heroína le hizo bajar a los infiernos hasta que el pobre hombre se nos fue. Empezó la carrera con la armónica, Pablo Butterfield, y tocó con Bob Dylan, Al Kooper, bueno, un montón de gente muy importante, destacando en el grupo Electric Flax. Este recopilatorio es homenaje a uno de los grandes del blues que se fue de una forma tan trágica, con I Have Got My Mojo Booking. Bueno, ya sabéis que mi inglés es patético, sabéis todos los de Radio Crash. Bueno, vamos a irnos a las Islas Británicas de la mano de Ten Years After. Exactamente, esta banda era de Nottingham y sus años de apogeo van de finales de los años 60 a principios de los años 70. Estaba formado por Alvin Lee, guitarra, voz, Leon Lyons, bajo, Chris Churchill, teclados y Rick Lee, batería. Bueno, este disco que vamos a escuchar, porque lo voy a leer aquí, bueno, la verdad que yo flipo porque cuando empecé, por ejemplo, este grupo yo no lo conocía, pero bueno, el blues me gusta, pero no soy un gran aficionado, como es nuestro amigo Arturo, ya sabéis, de Movida a la Cantina. Y claro, me puse a escucharlo y yo, madre mía, vaya calidad que tenían estos tipos. Y bueno, pues estuvo grabado en vivo durante una actuación del grupo en Clocks Kling de Rockwell Hotel en Londres. Bueno, voy a poner ya un tema de 7 minutos y ya veréis la calidad que tiene este grupo de allá de los finales de los años 60. Bueno, el botonín, como siempre yo digo, os lo voy a poner y a ver qué os parece de Ten Years After. As Woods of the Bowl. Bueno, están ahí los tipos. Thank you. Thank you. Vaya, vaya, pedazo de tema. Tenemos muchísima, muchísima calidad en Bacanal Musical. Que no os dije ni el nombre del LP ni la canción. La canción que acabamos de escuchar se llama At the Butcher's Ball. Y la LP es 10 Years After Undead. O sea, una pasada de disco este, que como os decía antes, abandonado en la calle. Vamos a irnos con nuestro amigo Eric Clapton y un discazo, Just One Night. Yo, bueno, como os decía anteriormente, no es que sea un gran fan de Eric Clapton, lógicamente sé quién es, pero bueno, me puse a escuchar todos los discos que yo hoy estoy poniendo para elegir la canción, y la verdad que me enamoró este LP. Es realmente magnífico. Fue grabado en el Teatro Budokan en Tokio un diciembre de 1979. Es tremendo, y en ellos intervienen Harry Spinetti, batería, Chris Stiston, teclados, Alberto Lee, guitarra, y Mare, bajo, siendo el ingeniero de sonido John Ashley. Bueno, os voy a poner una canción que es un clásico que se llama Blues Power. You know Pues ya veis, este disco estaba en la basura, algo realmente increíble. Bueno, vamos a irnos con los Trolls, que bueno, aquí me pasó una cosa, se me olvidó el disco en casa y al final voy a poner, tengo una grabación aquí de los Trolls, y bueno, es la misma canción que empezaba a poner, pero de esto que cogí, metí los discos y cuando me di cuenta me faltaba. Bueno, pues vamos a poner una canción, Give It To Me, de los Trolls, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar de qué localidad británica era este pedazo de grupo inglés. Os voy a poner esta canción que estaba afinada por Reg Presley del año 77 y bueno, ya sabéis que tenéis que contestarme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un vinilo, digo un single, es mío, un single o un LP según esté la cosa en casa. De este pequeño intermedio que hemos hecho por el tipo de música que estamos haciendo hoy, vamos a volvernos a los Estados Unidos de América con Johnny Winter, que nació en Vermont un 20 de febrero del año 1944. Se nos fue un 16 de julio del año 90. Aquí está, me parece que tengo mal los datos. 16 de julio y me parece del año 2004. Bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Que aquí he cometido un error, estaba poniendo los datos y no los tengo bien. Bueno, da igual, se murió hace bien poquito y toda una leyenda del rock y del blues. Bueno, que el tema que tengo aquí, que bueno, el tema no, lo que es el disco, es su primer álbum que está reeditado por CBS en una serie que se llamaba Rock America Serie, que pues se editó aquí en España. Y voy a poner una canción, bueno, que es todo un clásico de Johnny Winter, Legends, Mississippi Blues. Vamos para allá. A ver, estoy un poco torpe. Estoy un poco torpe, sí. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Diciéndos antes, pues Johnny Winter murió en el 2014, que está dando, yo sabía que había sido hace poco, pero no me acordaba, en la ciudad de Zurich. Y ahora vamos a irnos de nuevo con Eric Clapton, que de aquí os voy a poner dos canciones seguidas. Pero bueno, estas dos canciones las quiero dedicar a mi amigo Arturo, que espero que me esté oyendo y habrá comprobado que hace mucho mejor un programa de blues que yo, porque ya solamente mi pronunciación en inglés es realmente desastrosa. Voy a poner Early in the Morning y vamos a seguir con este disco que es realmente maravilloso del amigo Eric Clapton. Thank you. rattling juke joint. I peeked through the door. She's doing the boogie woogie. A seguir, amigos, con Eric Clapton. Vamos a seguir ahora con la siguiente canción, que es Lie Down Sally. Y espero que os guste este. Al que no le guste Eric Clapton hoy, la verdad, que no me escucha. No me escucha, pero genial. Trying all night. say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, Sally. Rest her in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long. Un auténtico éxito arrollador tuvo aquel concierto en Tokio Eric Clapton. Y bueno, yo creo que por hoy ya estuvo bien de nuestro querido amigo. Y ahora vamos a irnos con Jerry Lewis, que con esto voy a terminar este bacanal de hoy, que habéis, lo que sois oyentes habituales, habéis visto que es un poco, ha sido un poco extraño, porque no es el tipo de música que yo suelo poner. Pero bueno, la verdad que es trabajar sobre seguro poniendo a estos grandes artistas que hemos puesto hoy que acabaron en la basura. Vamos a ir a poner una canción que creo que estoy de acuerdo yo con Jerry Lewis. Drinking wine is pon D o D. O sea, beber vino. Vamos a beber vino. Me despido a todos vosotros. Ya sabéis que esto es Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. Y bueno, una vez al mes vamos a hacer un programa con estos discos de la basura mientras me sigan tirando, como suele decirse. Ahora os pongo a Jerry Lewis y vamos a alegrarnos esta tarde de septiembre. Well, I was down in New Orleans, everything's fine. All them cats is drinking that wine, drinking that mist of pure delight. And when they get drunk, they singing all night, drinking wine, spooty-ooty, drinking wine. Wine, spooty-ooty, drinking wine. Wine, spooty-ooty, drinking wine. Pass that bottle to me. They buying it by the gallon and buy it by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out windows and tearing down doors. Drunk, drunk, drunk, keep a screaming for more. Drinking wine, spooty-ooty, drinking wine. Wine, spooty-ooty, drinking wine. Wine, spooty-ooty, drinking wine. Why don't you pass that bottle to me? Yeah. $1 and a dime, drinking wine, spooty-ooty, drinking about it.